Bueno, les decíamos en los títulos que el sector lácteo retoma el trabajo a reglamento ante la falta de avances en la negociación salarial y están denunciando que la industria persiste en intentar incluir una cláusula de paz abusiva por un periodo de 4 años. Estamos en contacto telefónico con Enrique Méndez. Buen día, Enrique, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, aquí estamos. Parecerá una situación de nunca acabar, ¿no? Ya 5 meses con el convenio salarial vencido, 17 meses de pérdida salarial, y a esta altura nos encontramos donde, tras hacer muchos esfuerzos, donde en términos económicos lo que se está discutiendo en el Consejo Salario son básicamente ajustes, correctivos y recuperación de lo perdido. No tiene otro tipo de beneficios acordados en el medio del convenio. Se nos planteó un convenio a 4 años e incluso lo aceptamos. Pero, sin desmedro a todo esto, insiste nuevamente con innovar en torno a lo que normalmente acordábamos en los convenios salariales, donde las cláusulas obligacionales, las cláusulas de paz que se colocaban, y hemos tenido a lo largo de la historia de los consejos salariales siempre cláusulas de paz, pero claro, siempre hemos acordado cláusulas de paz por lo que se acuerda, por lo que se negocia, y no más allá de eso. Bueno, lamentablemente, y por eso es que nosotros le llamamos cláusulas abusivas, pretenden una cláusula de paz que en términos económicos diga que por 4 años vos no vas a tener ningún tipo de reivindicación distinto, aunque incluso ni siquiera se haya ni siquiera haya formado parte de la discusión del Consejo de Salario. Bueno, en esos términos, sin duda es imposible. Y yo siempre pongo un ejemplo bien claro. Ni siquiera estoy diciendo que esto fuera a ocurrir, pero imaginémonos que el día de mañana existe una situación excepcional dentro de la industria, con una mejora que se ve desde todos los puntos de vista, y por qué las trabajadoras y los trabajadores no podrían estar reivindicando también que si le va bien a la industria, le vaya bien al trabajador. Bueno, en esos términos, esa es la gran complicación que nosotros estamos teniendo. Se colocó acá esa cláusula donde en la última redacción que aproximó el Ministerio, en una propuesta de acercamiento, contempla el 100% de la cláusula que quiere la Cámara. Ajá. Eso ocurrió el 31. Nosotros no estamos de acuerdo en caminar por esos carriles. Y a esta altura, bueno, no se terminó la instancia del 31 sin fecha próxima. Se terminó la instancia del 31 sin propuesta de alternativas. Nosotros, a pesar de que no es lo que nos interese la cláusula de paz, porque ya la teníamos y decíamos, estamos dispuestos a firmar con la misma, igualmente intentando buscar alternativas para acordar, aproximamos 6 distintos tipos de redacciones en todo este periodo de negociación. Bueno, ninguna de ellas sirve desde lo que acercamos a los trabajadores. Bueno, en ese entendido es que el plenario del día de ayer evaluó que no podemos continuar a esta altura de este tipo de forma, que los tiempos ya se agotan, y bueno, se resolvió en el plenario el reinicio, ¿no?, la reinstalación del trabajo a reglamento entre el día de hoy viernes y el día de mañana sábado, según la realidad de cada sindicato de industria, de acuerdo a todos los cuidados que tenemos que tener para la instalación del mismo. A la misma vez, también todas las asambleas informativas que sean necesarios aplicar en la semana próxima para informar a nuestros afiliados, como de la misma forma vamos a hacer el jueves que viene a una movilización que se va a desarrollar en Montevideo, con paro dentro de la industria, donde de 9 a 13 estaremos movilizando en el marco también de la movilización de los sindicatos industriales, pero en este caso se estará colocando el tema nuestro como uno de los temas centrales de la defensa del salario y del Consejo de Salario, donde estaremos movilizando desde el Ministerio de Industria, pasando por Economía y terminando en el Ministerio de Trabajo. Enrique, hablando siempre del sector lácteo fundamentalmente, digamos que en cuántos días trabajando a reglamento se podría haber resentido el abastecimiento. Bueno, y eso siempre depende también. Primero, nosotros decimos, sobre la leche fresca, nosotros vamos a tener los cuidados, como siempre lo hemos tenido, y hasta donde alcanza nuestra responsabilidad, nuestras guardias siempre quedan para que esto no se vea resentido. Segundo, también esos cuidados alcanzan para que no tengamos pérdida de materia prima. Ahora, frente a otro tipo de subproductos, eso también dependerá, frente a la pregunta que tú me hacías, de cuál es la actitud empresarial. Primero, si se sostiene en el tiempo y seguramente en algún otro tipo de subproducto pueda darse resentido algún subproducto en el resto de los comercios. Ahora, si hay una actitud empresarial que también toma medidas, bueno, ahí el impacto puede tener un impacto superior. ¿Por qué? Porque como siempre lo decimos, los conflictos no solo las medidas son de los trabajadores, hay medidas empresariales, y cuando también hay medidas empresariales hay respuesta de los trabajadores. Bueno, entonces en ese sentido a veces no solo actúa el trabajo de reglamento, sino otro tipo de medidas. Bueno, en ese caso dependerá también de cómo esto se pueda subsanar. Nosotros lo decimos, ¿no? Apostamos a que la situación de conflicto no sea el centro de la situación, sino de que esto pueda dar una señal para que hayan cambios en esas posiciones tan cerradas, que acá, luego de 5 meses sin Consejo de Salario, se sigue con una posición tan cerrada que lleva a este escenario. Nosotros esperemos que haya algún tipo de cambio, estamos abiertos al diálogo, como ya se lo hemos dicho, en el Ministerio de Trabajo, y sin duda que si hay una convocatoria nos vamos a estar presentando. Pero ya 17 meses de pérdida salarial, 5 meses de convenio vencido, no podemos estar a esta altura, donde incluso hemos armado un planteo de un convenio salarial muy concreto, donde solo maneja ajustes correctivos y recuperación, no maneja otro tipo de beneficios. Bueno, no puede surgir acá este tipo de planteos rígidos vinculados a cláusula de paz que prácticamente te están diciendo no quiero abordar. Esa es la gran dificultad, ¿no? Enrique Méndez, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Muchas gracias a usted y un saludo para la audiencia.